sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su mayoría, venía a la cara con... ¡De un lado con una novela! Creen los necios que pa' beber hay que estar sediento, que pa' vivir hay que estar despierto, trepar deprisa, hipotecar los sueños, que la broma es no tomarse en serio, que traicionarse uno es muy poco bello, que para irse a buscar un tesoro por ahí dicen que tiene que existir. ¡Opa, opa, opa! ¡Joseta Ramonta! ¡Etcétera! El color de mi marrón me han soltado del cor. Bueno, un martes más nos acercamos hasta aquí. ¡Caminaré! ¡Hasta esta cuestita! ¡Dios fortes! ¡Aguantaron mis espaldas! Que estaba resbaladiza hoy con el temporal. Nos ha dado un latigazo febrero, oh, pero guapo, ¿eh? Ya te digo yo, parecía que estaba en las bandadas de estas de pase de migratorias. Sí, es que algunos ha habido por ahí, pero iba que no tenía ni que aletear con el viento que ha hecho, ¿eh? Estaba casado, tenía un nido, tenía, vamos, familia. Rellené. Anda, que son tontos los pájaros. Dice, me voy para África, que cambia el tiempo. Con el temporal este, me han movido, o sea, no han doblado ni el lomo. Han llegado, pero así. Sí, sí. Más rápido que un vuelo charter, ¿eh? No, hombre, te digo, hay pájaros que nunca come el colibrí, por ejemplo, ¿no? El colibrí tiene marcha atrás, fíjate. Y no hace pipí en el aire, quiero decir. Ah, no, es verdad que no tiene el pipí. No, no, no. Tiene marcha atrás, tiene un aleteo mundial. Pero es impresionante al segundo los aleteos que da ya, ¿eh? Al minuto ni te cuento, o sea. Es como yo, pero. ¿Quién fuera pájaro? ¿Quién fuera pájaro? Más que a tu vida. Bueno, pues es otro martes más. Oye, nos ¿Marte? Acercamos hasta aquí, hasta los estudios, grandes estudios de Sin Chili. Oye, que ya van a tener obras. Estos micros tienen ahí una nicotina de 40 años ya. Yo ya casi, he pedido el de platino y todos de rodillas. Mañana me llega. Es el chino. De goma espuma. Se llama el platino. Bueno, pues eso, como otro martes más, resumiremos las informaciones que nos mandáis. Mejor resumir. Y también las que recogemos de los centros de contrainformación de la red. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. Ah, ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Hay los vecinitos de arriba, los vecinitos de abajo, y esos vecinos de medio, un poco descontrolado. Los niños pegando voces, la vecina taconeando. Hay dos viejas criticonas, de reojillo van mirando. Dios, qué comunidad, y aquí ya no hay quien viva. Y el niño que padre la abuela, los dos cachondos viven arriba. Dios, qué vecindad, casi todos son extraños. La oveja de pica a muchos lobos en el rebaño. La lavadora, el agua caló al vecino. Ya se formó la trifulca, vaya una jaula de grillo. No sé qué puede pasar, y esto no lo sabe nadie. Abierto tenían el gas los vecinos por el aire. Dios, qué comunidad, aquí ya no hay quien viva. Ni el niño que el padre la abuela, los cachondos viven arriba. Dios, qué vecindad, parecen todos escogidos, si no lo remedia nadie, salimos todos escupidos. Presidente, me miran con cara extraña, me mira toda la gente, que yo ya no conozco a nadie, ni me interesa su vida. Déjame vivir tranquilo, déjame vivir mi vida. Dios, qué comunidad, y aquí ya no hay quien viva. Y el niño que el padre la abuela, los dos cachondos viven arriba. Dios, qué vecindad, parecen todos escogidos, si no remedia nadie, salimos todos escupidos. Que venga la alcaldía, así lo que pasa normal. Vaya una aula de grillo, dando saltos sin parar. La cara todo retorcida, el ojo a la virulé. Como te mire de lado, y vaya usted a saber. Houston, aquí Cóndor. Estamos realizando una evacuación de la carga. Después nos encargaremos de introducir en el módulo un... ¿Pero qué coño? ¡La madre del cordero! Houston, tenemos un problema. Operación de lanzamiento iniciada. Bueno, y de los últimos comunicados, Dario Aranda nos va a hablar sobre las organizaciones y todo el mundo que advierten sobre los riesgos de un nuevo trigo transgénico. Bueno, ya con la paliza que tuvimos la pasada década con el maíz transgénico BT de Monsanto, si no hubiera sido suficiente, ahora lo intentan con el trigo. Bueno, como ya todos y todos sabemos, a raíz de la guerra de Ucrania, que Ucrania es el mayor productor de grano del continente, Ahora andan esparramando el trigo HB4. Por otro lado, nosotros recogemos un documento de Asia, África y América Latina que afirman que el trigo HB4 de la empresa Bioceres no cuentan con estudios de inocuidad y denuncian que incluso tiene menos productividad que el trigo convencional. Bueno, ya los efectos se están notando en Argentina y amenaza llegar a otros países. En un detallado documento de 14 páginas, movimientos sociales, campesinos y pueblos indígenas solicitan la intervención de relatores de las Naciones Unidas. Bueno, como decimos, los efectos se están empezando a sentir en Argentina, que ya llevan consumiendo este tipo de trigo. Destaca la población de Argentina se está alimentando con harinas que contienen un transgénico que carece, dicen, de estudios respecto a la salud. Lo que vulnera a la salud pública, ya que se están produciendo un mogollón de alergias raras que no se saben detectar si es a la harina o a qué hasta que pase un tiempo para que se pueda demostrar, pero ya los efectos, como decimos, ya se están notando. Interesante información, agradecer a Darío Aranda por publicarla y también la tiene publicada en las tres dobles subes rebelión.org por si os interesa saber más sobre este tema. Parece ser que después de haber frenado un poco al maíz transgénico, ahora nos viene el trigo. Somebody gone away with murder and a horrible offense. Well, that's the way we do things in West Memphis. They didn't like the music I listened to. They didn't like the way I dressed. They set me up with a forced confession. I never had a chance. They threw the book at me at my expense. They got no common sense. The way they do things in West Memphis. Yeah, that's the way we do things in West Memphis. That's the way we do things in West Memphis. It's never been any different. So don't come around here and try to mess with us. Cause that's the way we do things in West Memphis. Innocence to a life in prison for a crime I didn't commit. It wasn't nobody listen. I rose to my defense. Somebody planted the evidence, and he's been lying ever since. But that's the way we do things in West Memphis. And after all these years,

en octubre del 2019, deberá ingresar esta semana en prisión tras agotar su defensa todos los recursos posibles para impedir que entre en la cárcel. Se le acusa de delito de atentado contra agente de la autoridad durante esta manifestación en Madrid, tras sentencia contra los líderes del Procés catalán. I'm a as God is my witness, I've cried and nobody could help. Now I'm traveling through the world with dedication. What I do, I did it all by my own sweet self. I need protection from the enemy of love. I need protection from the enemy of righteousness. I need protection from the enemy of good. I need protection from the enemy of kindness. Give me protection. Made me stand on my own two feet. I need protection from the enemy of love. I need protection from the enemy of righteousness. I need protection from the enemy of good. I need protection from the enemy of kindness. Give me protection from the enemy of love. Amiguitos y amiguitas, ya no hay que irse muy lejos. La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Se desarrolla de manera asimétrica en los campos de batalla militares, financieros y de las instituciones. Bueno, los israelitas y los americanos están teniendo un pequeño sopapo desde el eje de asimetría que está en pleno apogeo. Bueno, aunque parezca broma, no es ninguna broma, ya que da mucho miedo, ya que Yemen es absolutamente impecable. Ha derribado un dron de 30 millones de dólares con un misil que solo les ha costado 10.000 dólares. Así este es el absurdo del mundo en el que vivimos. Las guerras, se frotan las manos todas las multinacionales de las fábricas de armas. Así que Estados Unidos está que se tira de los pelos, ya que, como decimos, en Yemen han sacado una tecnología que por 10.000 dólares se cargan drones que a los Estados Unidos les cuesta 30 millones. Es lo único que les importa. Todo lo que arrasan por el camino se las resbala. Aquí está ya la Tercera Guerra Mundial. Un soldado del frente de aviación de los Estados Unidos se pega fuego frente a la embajada de Israel. ¡Ay, señor! ¡Sí, señor! Se quemaba a lo gonzo después de decir: soy un miembro en activo de las fuerzas aéreas y no voy a seguir siendo cómplice del genocidio que está sucediendo en Gaza. Bueno, ni más ni menos, se pega a fuego, como decimos, en la Embajada de Israel en Washington, capital de Estados Unidos, USA. Bueno, por otro lado, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina convoca por segunda vez, de forma conjunta y simultánea, movilizaciones en todos los municipios que se pueda del Estado. Bueno, esta organización, que ocupa más de medio centenar de colectivos y plataformas ciudadanas de todo el Estado español, convocan marchas desde este domingo por segunda vez de forma conjunta y simultánea para parar la guerra en Gaza. Bueno, recuerdan que el Tribunal de la ONU declara que las personas palestinas tienen derecho a ser protegidas frente a actos de genocidio y ha ordenado a Israel tomar todas las medidas a su alcance, así como castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio. Ya que este sábado la visita de tres diputados al paso fronterizo de Rafah daba cuenta de la retención de camiones de ayuda humanitaria para que no le llegue a las personas que están al otro lado retenidas. Ni siquiera les dejan que les llegue 4 botellas de agua. Bueno, así que si queréis solidarizaros con esta causa y buscar información desde El Salto en las tres dobles subes, laine.org, tenéis mucha más información. Nobody cared, nobody cried.

La aprobación contaba con distintas aprobaciones de partidos políticos. La masiva manifestación se ha llevado a cabo para denunciar los recortes que de la nueva RGI conlleva. My only friend, the end of our... Parece ser que van a recortar las prestaciones en el acceso a la vivienda y restringen las mismas para personas y unidades que de convivencia más precarizadas y vulnerables. Bueno, así entre otras tonterías que se inventan, dicen que las personas que no estén inscritas con 3 años de antelación en el Servicio Vasco de Vivienda Etxebide, quienes viven en subarrendamientos y no dispongan de un aseo de uso propio por habitación, los que tienen un contrato de alquiler regular o las que viven ocupando viviendas vacías. Entre todos y todas pagamos estas instituciones y ellos, en vez de hacer su trabajo, lo único que hacen no sirve para nada. No sirve para resolver los acuciantes problemas que golpean al sector más empobrecido de la clase trabajadora. Solo buscan, de manera interesada, facilitar los perversos intereses de su jefe supremo, el capital. Bueno, así como decimos, en Bilbao han tenido una contestación de la gente, menos mal que por lo menos, aparte de dar likes por internet y por las redes sociales, la gente sigue saliendo a la calle y en Bilbo hay que quitarse la gorra. Toda esa información la tenéis en insurgente.org. There's danger on the edge of town. Ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old. And his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Driver, where you taking us?

recinto un agente de la autoridad solicitando que se suspenda esta actividad, les rogamos que obedezcan pacíficamente y faciliten a los agentes la realización de cacheos e interrogatorios. En cumplimiento con lo dispuesto en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el uso de la violencia por parte de los agentes para frenar las conductas antisociales no puede ser registrado ni difundido. Participando en actos terroristas como manifestaciones ante el Congreso, obstaculización de desalojos u organización de escraches. Este tipo de acciones constituyen una falta grave, con sanciones que no requieren de la intervención de un juez. Y no se te ocurra gritarle a un político. No se te ocurra gritarle. Bueno, recordamos que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No obstante, hay gobiernos y personas, incluso en posiciones de poder en todo el orbe que amenaza este derecho, desde el Reino Unido, pasando por los Estados Unidos y llegando hasta el ojete del planeta. Esto no me acuerdo ni en qué año está inscrito a fuego, en el que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sean oralmente, analmente o por donde cada uno quiera. Bueno, este documento se plasmó hace 44 años, lo acabo de ver ahora mismo en este artículo, desde la UNESCO reunida en Belgrado, capital de las entonces Yugoslavias. Esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Pueden legalizar. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Bueno, y hoy teníamos el buzón lleno, lo teníamos lleno, pletórico. Y nos vamos con la plataforma de Derechos sobre la Vivienda, de acciones ecologistas y las movilizaciones en favor del derecho a la vivienda que han sido organizaditos y han puesto un vídeo. Vista la represión y la criminalización que todo el conjunto de movimientos sociales en Madrid estamos atravesando, nos hemos unido para señalar la cantidad absurda de multas que suman 77.000 euros entre todos los movimientos y también penas de prisión de hasta 50 años de cárcel en total en suma de todos los movimientos. Este tipo de infracciones administrativas dificultan nuestras posibilidades de defensa, puesto que durante las primeras fases del procedimiento

Mis pasos me llevan por la blanca arena. Mis pasos me llevan. Por la orilla del mar. El mar está verde, verde esmeralda. El mar está fuerte. El mar está caliente. Miro a mi alrededor. Cada día el mismo recorrido. Y es tan, tan pleno y tan enriquecedor todo lo que veo a mi alrededor. Pero si miro hacia el mar, mi alma se calma, mi vida se llena. Esto es la leche. Better than all the rest. Son las 8:30 de la mañana. Ya hace buena que sonó el despertador. Hoy, como todos los días, bajé a la playa con mis perros, que se pueden oír de fondo. Y quería compartir con todos vosotros el maravilloso paisaje por el que camino cada día. Con la peculiaridad de que hoy está la luna llena, con la luz que hay ya, y tengo la luna llena ahí observándome detrás de, bueno, detrás no, a punto de meterse por detrás de la de los árboles. Después el mar hoy tiene unas olas espectaculares. Está lloviendo, no sé si se oye en la grabación. Desde aquí veo la isla protectora, la isla protectora de la ría de Vigo, y todos los barcos, los grandes mercantes que destrozan y contaminan y joden nuestras vidas con sus putas mercancías de mierda que no sirven para nada, para llenar la casa de trastos. Quizás debíamos de preguntarnos si se merecen la protección de esta maravillosa isla. Pero bueno. Después está la luz, las nubes de todos los colores, de todas las tonalidades de grises, del blanco al negro, con tonos rojos, el color del mar que está negro y verde, un verde que te revuelve el sentido, ¿ves? El color del mar. La arena virgen, una arena virgen de huellas humanas. Solo la mía cruza la playa en este momento. Me siento afortunado de vivir aquí y al mismo tiempo, joder, qué perdidos estamos. Es tan fácil disfrutar mientras estamos viviendo en este estado. Hola. En este planeta, en esta tierra, en esta Pachamama nuestra. Bueno, pues nada, como empecé, me voy. Me voy a mover mi vida. Besos para todos. Bueno, nosotros por nuestra parte agradecer a Cuca que nos haya mandado este amanecer ahí en la playa de Limén, si no me equivoco, que la conozco yo, de haberla pateado, y ahí hay unos amaneceres que lo flipas, vamos. No nos damos cuenta que cada día es diferente. Pues por aquí te dedicamos a Indian Summer, que... Más o menos, ¿cuál sería la traducción? No recuerdo muy bien, verano tórrido. En Inglaterra le llaman alguna franja, no sé muy bien cómo es, pero verano caluroso, verano... No, pero un curioso tema de los Doors que acompañan de fondo a tus palabras, Cuca. Cuca, muy sentido, muy bien. Lo mandamos para allí, para las Rías Baixas. Y que este Indian Summer, este verano caluroso, nos volveremos a ver. Venga, besazo, Cuca. The best, better than all, the rest. The best, better than all, the rest that I meet in the summer. Summer that I meet in the summer. The best, más del mundo unidos. Gabón, Gabón, Gabón, luna, luna, luna, lunera, luna, luna, luna, luna, luna, lunera, lunáticas del mundo. Del mundo unidos. Del mundo unidos. Documental de una experiencia, de un momento de la historia que os lo cuento, supongo, temo, dudo, no sé si lo conoceréis. Es algo que se llama SPK, se llamó SPK, y en su abreviatura alemana significa Colectivo Socialista de Pacientes. Una experiencia, un colectivo que se sitúa en los años 70, en aquellos momentos, sí, de movimientos estudiantiles, de pensamientos revolucionarios, y en un momento también que se estaba dando en otros lugares del mundo en cuanto al movimiento antipsiquiátrico. Denunciando el juego, el papel que cumple también la medicina en cuanto a medida represora y una lucha contra los psiquiátricos desde los psiquiátricos. Yo por ahí recuerdo aquellos tiempos de haber leído al David Cooper en Elogio a la locura, o conocer también otras experiencias más o menos de crítica a la psiquiatría de otros lugares. El SPK surge en torno, en el contexto de la Universidad de Heidelberg, que surge en el marco de un movimiento estudiantil, pero surge directamente en una clínica psiquiátrica en la que las personas pacientes participaban en grupos, diríamos en oficialmente según la psiquiatría, en terapia, grupos de terapia, animados, acompañados por un doctor Huba, empiezan a organizar o a plantear su propia forma de entender su vivencia. El SPK habla de la enfermedad como no algo individual, sino la enfermedad como algo social. Es decir, no es el individuo el que está enfermo, sino la sociedad la que está enferma. Y también utilizan un lema que es el que se se convirtió después de alguna manera en su lema o lo que les ha hecho, llevado a ser identificados, que era el decir hacer de la enfermedad un arma. El SPK y en este documental de hoy se hablaba con personas que vivieron esa época, que compartieron ese tiempo, que venían a ser pacientes según el concepto de la psiquiatría y que se organizan en grupos, ocupando la clínica, organizándose grupos de lectura desde un concepto marxista también del análisis de la realidad, de la lucha. Y bueno, fue un grupo que fue criminalizado, se les quiso, se les relacionó, se les asoció con los entonces surgientes, con el entonces surgiente, con uno de los entonces surgientes grupos de lucha armada en Alemania, la fracción armada del Ejército Rojo. Algunas personas del colectivo fueron detenidas, entre ellas el doctor Huba y la Úrsula Huba, así como otras personas bueno, que desgraciadamente ahora no voy a recordar, no puedo recordar sus nombres. Acusados entonces de apoyar, de colaborar con la lucha armada y bueno, sufren condenas, bueno, aislamiento, incomunicación y una condena de hasta 4 años. Es un documental que por una parte mueve recuerdos de la historia y también, bueno, comparto por esta idea, esta reflexión que pocas veces o a veces dejamos de tener presente, de recordar que en una sociedad enferma es bienvenido y bienvenida a aquellas personas que intentan formular su vida, entender su vida fuera de las normas que se consideran de las personas sanas. Y bueno, aquí, desde este entorno lunático, antes de irme a dormir, y sé que para vosotras la noche será todavía larga, pero quería, bueno, se me ocurría en esta cita del martes compartiros hoy esta experiencia, esta experiencia interesante de un colectivo de organización desde las estructuras de la salud o quizás las estructuras de la enfermedad. ¡Que viva la salud! ¡Saludos! Pues ahí ha quedado esa super crónica que nos hace siempre Isa desde Hamburgo. Es una crónica que pueda ser de aquí o pueda ser de allí, de lo que ella vea que puede interesar, y siempre es interesante. Dedicarle por el esfuerzo de mandar esta puntualidad últimamente nos tiene contentos. Así que este Falling Next, que es un poco también que qué más da lo que piensen, sé como tú eres, de la Lucinda Williams, ni más ni menos, para Hamburgo. Thank you.

Carlos Edmundo de Ori. ¡Babing! En la noche del sexo busco luz y encuentro más y más oscuridad. Y eso que mi cuerpo es sacro y sacrifica edad sin tiempo sobre el tuyo, la cruz con la cruz. Subo y bajo y gravito mi testuz que cae sobre el muro de tu atroz ciudad sin puertas, donde por fin me das una mitad de entrada a la tiniebla, ese pequeño trabaluz. Mantel es mi espalda que cubre los manjares, mis brazos y mis piernas son a pares con los tuyos, en forma de escorpión. Las dos manzanas mi contacto deja, y sabes, duerme como un vaso en la bandeja de tu vientre, mi enorme corazón. La petit mort, Eros Thanatos. Carlos Edmundo Dorí. ¡Saludo! Bueno, y ya nos vamos a ir bajando de esta nave astral de desfase lunar. ¿Astral? ¡O estrellal! Pues eso. Ahora suena. Que me veo al metálico. La prótesis, perdón. El próximo martes... más y mejor, porque siempre se puede mejorar. Hay quien dice que mejor que lo que hace no lo van a hacer. Nosotros creemos que siempre alguien lo puede mejorar. Según mi calendario antoniano, y el martes, como lo he dicho antes, pero bueno, el director, yo lo respeto. Y si no, ¿qué hacemos aquí? Si no, es para mejorar esto. Más que para cagarla, que la estamos cagando. La sociedad la hacen las personas, las personas en sociedad. No sé de qué estoy hablando, me parece que me he ido del todo. Bueno, que muchas... He tenido... La otra vez me riñeron, Juanjo. Me riñeron porque no suelo decir... Porque no es que no lo quiera decir, la música que ponemos, sino es que no nos da tiempo a todo lo que hacemos para luego tener que estar diciendo quién nos acompaña. Pero hoy... No, bueno, parecemos, hombre, hacer nosotros varias entre cosas. Nosotros tuvimos mal. a los grandes Radio Tarifa. Tarifando. La vida es tarifar. Y aquí ya no hay que vivir. Y el niño que pare la abuela, no toca chondo muy bien arriba. Como no, la Lucinda Williams ha estado un buen ratito hoy también. Tú, el tema que has usado, ¿de quién era? Este, tengo una flema, el tabaco es malo, el partagánico, iba a 5. Luz diferente. También han estado los dos, pero un disco de los dos remasterizado muy raro, con unas versiones... ¿Qué es con la que nos vamos? ¿Qué te parece? Otro ya inadaptado. Los demás, si Jim quieres Morrison. Saber qué es o no, llamarnos, interesarnos. Eso va por mí. Y eso sí, y cuando aparezcáis en la puerta de casa, que mínimo que una barrita de pan y o una litrona. Me sumo, nos pedimos todavía, pero no carguéis. Agure, tando pacha. Vamos yéndonos, que ya estábamos yéndonos y estuvimos. Va de origen.